Nico, no sé, tiene una lástima, ¿no? El equipo estaba sumando un punto interesante en su lucha, pero se quedó sin nada en el final. Sí, la verdad que una lástima el resultado, creo que no nos merecíamos esto, hicimos un gran partido. Lo vinimos a jugar de igual a igual y nada, nos vamos con un gusto amargo, pero bueno, creo que esto es una base y algo para decir que estamos a la altura para jugarla cualquiera. Faltan 3 partidos todavía, falta mucho para la lucha, hay que volver a sumar de local la semana que viene. Sí, falta dentro de todo poco, pero bueno, yo creo que el equipo está confiado, este es un golpe duro, pero yo creo que el partido que viene de local lo vamos a poder sacar adelante sin duda. En el personal, ¿cómo te viste, Nico? Tuviste bastante trabajo hoy, ¿no? La verdad que sí, la pelota pasó bastante por mí. Bueno, en lo personal me voy contento, creo que hice lo que pude. En el gol, después el rebote no lo veo, me tapa mi compañero o alguno y no puedo reaccionar para la segunda, pero bueno. En lo personal, contento por la continuidad que vengo teniendo y los buenos partidos que se están dando. Bueno, seguir así, sigue la lucha todavía del equipo tambero con el desafío de salvarse del descenso. Sí, obvio, la lucha sigue. Ahora esperar los resultados de mañana y nada, preocuparnos por nosotros, que creo que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que estar preocupando de nadie hasta la última fecha. Gracias, Nico. A ver, ¿por qué? Fabián San Martín, una lástima, ¿no? Un partido inteligente, era un punto que se sumaba, pero en el final llegó el de Talleres, el gol de Talleres que lo dejó el equipo sin nada. Sí, nos lamentamos porque fue en el final. Creo que el equipo hizo un gran partido, de compromiso, la entrega. Lo que habíamos ensayado lo llevamos a cabo. Tuvimos nuestra chance para ganarlo, no se dio, y sobre el final una pelota parada y un tumulto en el área. Pero bueno, nada, seguimos, creo que el equipo sigue creciendo, jugamos contra al puntero del campeonato y jugamos un muy buen partido, me parece. Obvio, hacer cuentas con lo que viene, ¿no? Mañana juega Merlo, juega Ituzaingó, esperar que no ganen porque se puede complicar la situación, ¿no? Sí, ahí somos 6 o 7 equipos involucrados en esa situación. Esperemos, igual nosotros nos quedan 3 partidos todavía, vamos a enfocar nuestra semana pensando en Talk Show. Y ojalá podamos ganar nuestro partido para traer mayor tranquilidad que la que tenemos. Oye, ¿qué pasó en el banco de suplentes en el final con las expulsiones? ¿Alguna protesta? Sí, pero una confusión, porque la gente de Talleres pensó que estábamos escondiendo las pelotas. No sé para qué, porque iban ganando ellos. Puede ser parte de una estrategia de ellos para enfriar el partido, para que pasen los minutos. Pero no fue nada grave, lo resolvimos rápido. Muchas gracias, Fabi. Gracias a vos.